Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda, un divendres més tornem amb el nostre Murmuri i ho fem, com sempre, acompanyant-vos Marc Auger, el control tècnic, i Patrícia Palomino, qui us parla. I ara comencem amb el grup Heavens, i és que el passat setembre van publicar el seu disc Patent Pending amb un so que recorda bastant a la nova onada dels finals dels 70. I és que l'ambient que es transmet està ple d'ombres, és dens i transmet una sensació de profunditat. Tot i així, a sobre d'aquestes instrumentacions es desenvolupen unes melodies fàcils d'enganxar. Patent Pending és un disc que té molt de clàssic i nosaltres ens quedem escoltant el tema que li dona nom a l'àlbum. Yeah. I continuem anant fins al Canadà amb els Islands, el projecte que va sorgir dels desapareguts de Unicorns. El grup va néixer amb una alta càrrega de sarcasme com a banda homenatge a Paul Simon. Ells tenen pensat editar les seves versions amb l'amic de Garfunkel, així com els de Beck, amb qui han anat de gira. En aquest disc hi trobarem triangles, violins, sintetitzadors de joguina, acordions, clarinets i molts més instruments que s'alien en un suau i candorós festival on l'amor per la melodia i la ingenua experimentació caminen de la mà. Hem de tenir en compte que els dos components de Islands ja han anunciat que d'aquí a un any i mig el grup desapareixerà. Ja veurem, però de moment ens quedem escoltant Don't Call Me Windy Bobby. Bones, bones, brittle little bones. It's not the milk you seek, it's the sun you need. And the sleek, sleek skeleton I hold. Where are the hidden folds? Where's the meat did you eat? Total void tells me stories. Sometimes they make me sorry. I need another. I need another. Sugar dumpling, muffin baby. This world. Listening to you. Bones, bones, brittle little bones. It's not the milk you seek, it's the sun you need. And the sleek, sleek skeleton I hold. Where are the hidden folds? Where is the meat did you eat? Turn it off, turn me on. Open your eyes, look around you. Fuck what you heard, you were lied to. Sweetheart, sick body part. Sick heart, sweet body. It's not the milk you seek, it's the sun you need. And the sleek, sleek skeleton I hold. Where are the hidden folds? Where's the meat? Did you eat? El llac dels cignes és potser el ballet més popular del món i explica la història del príncep Sigfrifo, enamorat de la reina Odette, que ha estat transformada en cigne per un malvat mag. Bé, ja no explicarem més de la història del llac dels cignes perquè el que ens interessa és que aquest és el nom que han triat exmembres de The New Pornographers, Wolf Parade i Frog Eyes per formar un nou grup. Swan Lake és el nom del grup que el passat 21 de novembre van editar el seu disc Beast Moons, del que escoltem el tema All Fires. People did what they could. I continuem anant fins a Califòrnia, on un grup de joves forma el grup The Morning Benders, que es van donar a conèixer amb el seu EP titulat Loose Change. Aquest consistia en 5 cançons que es van autoeditar ells mateixos i que els van portar a poder editar el seu primer disc, del que escoltem Grain of Salt. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. El proper dilluns es posarà a la venda l'últim disc de Señor Chinarro, titulat El Mundo Según, un àlbum que ve precedit pel gran èxit del Fuego Amigo, publicat el 2004, que va acabar entre els més valorats d'aquell any. Mushroom Pillow és la nova discogràfica, deixant enrere la protecció del seu amic J de los Planetas en allò que anomenen el refugio antiaéreo. Aquest nou treball està produït per Jordi Gil, pilar del moviment indi Sevilla de la dècada passada i productor vocacional en els crèdits de discos com l'últim de Maga. Així és com torna Antonio Luque, amb el seu costumbrisme sureny de tocs surrealistes. Torna amb el seu gust característic per desfiguradites i màximes populars. El proper 4 de desembre és la data escollida perquè aquest nou treball vegi la llum, però abans que tot això succeeixi, presentem El Mundo Según a Murmuri amb Antonio Luque. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues primero preguntar, con el título del disco, ¿cómo es el mundo según señor Chinarro? Bueno, es un, como una especie de arquetipo para titular cosas, ¿no? De todas maneras, como el nombre del grupo precede al título del disco, pues si quiere decir que el mundo es según, pues según. Puede ser según cualquiera. Según, sí, según se mire. Ah, pero igualmente, pues el mundo, la fotografía, podríamos decir, o el montaje fotográfico que está esta carátula del disco, pues es ese cubo de Rubik con el globo del mundo dentro y como diciendo que el mundo está complicado, ¿no? Sí, que se puede retorcer, que está muy retorcido y se puede retorcer todavía más. Sí. Me gustaría preguntarte cómo ha sido esto del fichaje por parte de Maestro Unpilo, porque pues recordemos que has dejado atrás el Ejército Rojo, en el que colaboraste pues muy estrechamente con Jota de los Planetas, y cómo ha ido este nuevo fichaje. Pues bueno, un día en un concierto Marco, uno de Telesello, no sé si el jefe, ¿no? Y me dijo que tenía interés en que trabajáramos juntos y demás, y entonces como el Ejército Rojo no contaba con el apoyo de BMG ya, y en fin, pues decidí cambiar para intentar que las cosas mejoren un poco. ¿Y sí que se ha notado una mejoría? Pues todavía quizás sea pronto para decirlo. Aún está pronto, ¿no? Sí. Bueno, supongo que a estas alturas estás acostumbrado a recoger elogios, sobre todo pues el último disco ya, como hemos dicho, está precedido por pues unas grandes críticas que tuviste, pero supongo que esto de estar acostumbrado a que te digan tantas cosas buenas, pues también debe tener sus cosas malas, ¿no? Hombre, lo malo sobre todo es que el día que me digan algo malo, pues me voy a suicidar. Hombre, no creo que lleguemos a estos extremos, ¿no? No llegaré. Pero bueno, será duro, ¿no? Y puede que el día llegue, claro. Ah, es decir, que puede que el día llegue quiere decir que no ha llegado aún. Bueno, he leído cosas malas acerca del grupo, porque claro, no le puede gustar a todo el mundo. Si le gustara a todo el mundo, siempre digo lo mismo, pero es verdad, tendría un jet privado en el jardín, ¿no? Y de momento lo que tengo es un montón de malvas crecidas. Eso es cierto, es cierto. Ya llevas, pues como decíamos, un montón de discos a tus espaldas y con una gran productividad a lo largo de los años. ¿Ha cambiado esto, tu concepto de la música y lo que significa la música para ti a lo largo de estos años? Pues no, normalmente agarro la guitarra y trazo la canción, pues estoy movido por mi amor a la música, ¿no? Porque me gusta hacer la música y me gusta hacer las cosas a mi manera. Pero claro, pues las ilusiones van cambiando, vas haciendo cosas, vas dejando atrás otra. Ha pasado mucho tiempo. ¿Entonces la ilusión del primer momento está perdida? No, es diferente la ilusión. Parece que en este último disco pues reafirmas aún más como tus orígenes andaluces, porque incluso cantas con acento andaluz. Bueno, sí, lo hice en un disco en el 98, pero tampoco en gitana, ¿no? Puede haber un poco de acento andaluz así, un poco. Pero bueno, porque la canción está así, que aunque si hubiese querido ocultarlo, pues nada, habría salido igual, ¿no? Pero la verdad es que los cantantes que pues andaluces, no es demasiado común que en el pop pues dejen mostrar su acento andaluz. ¿Hay algunos tabúes al respecto? Hombre, entre otras cosas, porque, por ejemplo, yo no sé, en Cataluña sí hay muchos acentos diferentes. La verdad es que no, más o menos entiendo el catalán. Sí, sí, hay algunos acentos, sí. Pero en Andalucía varía muchísimo. No tiene nada que ver un sevillano, por poner un ejemplo. Entonces, pues claro, ¿cuál es el acento andaluz? Que no es una cosa suficientemente, digamos, estandarizada, aceptada. Vamos, que es otra lengua, vaya. Ya, pero pues no sabe uno bien por dónde tirar, entonces da un poco de corte. Puede ser, no sé, se me está ocurriendo esta aplicación sobre la marcha. Igual es una tontería. Bueno, el enigma literario, pues eso es verdad que siempre ha sido uno de los atractivos de tus canciones. Y pues preguntarte si también te consideras en parte, en eso de letrista, también la vertiente de poeta. Pues ¿tienes aspiraciones? Hombre, yo pienso, no sé, serán los críticos de poesía en este caso, los que deben decir si las letras de las canciones funcionan bien como poemas independientes, así. Quiero decir, separado de la música. No sé, yo no, hace tiempo que no intento hacer nada que, bueno, estoy haciendo una canción, intento hacer una canción y eso es lo que hago, canciones, ¿no? De todas maneras, según me dicen, el mundo de los libros está todavía peor que el de la música, que el de los discos, o sea que... Vaya. Para que no vaya a comer el tarro. Si soy un gran poeta, pues nada, me lo llevaré a la tumba. Muy bien. ¿Crees que frases como te sientes punky con tus plumas Falcon Crest, pues son las que mejor te definirían como letrista? Bueno, no sé, recuerdo el momento en que salió esa frase y me da mucha risa. Hombre, hay partes que son un poco más como ideas de olla, ¿no? Pero cada vez más controladas. Más anecdótica dentro del disco, ¿no? ¿Crees que todo artista pues realmente necesita al público para crear? Y me refiero no para vender o ganarse la vida, sino realmente para crear. Pues no lo sé. Había un chico que cuando empecé a hacer música me dijo que lo estaba haciendo para ligar y tal. Todavía recuerdo aquella sensación tan dura. No era el caso, de hecho, si hubiese sido así, el fracaso hubiese sido aún mayor que el que es, ¿no? Sí. Pero, no lo sé, yo quería hacer música, porque quería hacer música. Recuerdo que era porque los grupos españoles me daban mogollón de grima, ¿no? No me gustaba ninguno. Entonces dije, coño, tan difícil es esto. Y así empecé. Y ya, ¿por qué he seguido? Pues no sé, cuando me grabaron discos y eso, pues bueno, seguí. Seguiste adelante, ¿no? Pues hablabas de esos grupos que te daban grima, pero algunos grupos actuales están reafirmando la influencia pues de los grupos españoles de los 80. Por ejemplo, Germán Copini, pues de Golpes Bajos, incluso colaboró en una canción del nuevo disco de Maga. ¿Cuál es tu opinión al sentido en estos revivals? Hombre, a mí Golpes Bajos me gustaba mucho. Y todavía muchas de las canciones se pueden oír perfectamente, son actuales. Y bueno, y muchos otros grupos de entonces... El Adama se esconde y demás. Yo cuando estoy hablando de los 90, el año 90, por ahí, 91, grupos españoles, pues no, estaban Surfing Beach y Cancer Moon, ¿no? Creo que ya no había nada, ¿no? Y que, que yo conociera. Ya. Y me refiero a eso, claro, en los 80 sí hubo muy buenos grupos, ¿no? ¿Y cuál sería ese grupo que tú reivindicarías como influencia? Pues, no sé, sobre todo, creo que el Adama se esconde o había Ordro. Ilegales, Golpes Bajos, cualquiera de estos. La verdad es que me gustaba Darío Jaria, moviendo grupos de entonces, era muy bueno, sí. Hay quien dice que esto de vivir de la música puede llegar a ser pues como otro modo de prostitución artística, por decirlo de alguna manera. ¿Qué opinas? Prostitución artística, vivir de la música. Bueno, prefiero esa prostitución a la prostitución en una industria contaminante. Por turnos. ¿Por turnos? Sí, quiero decir que, bueno, que supongo que aunque el trabajo de músico es duro, en la carretera y todo eso, pero lo prefiero a cualquier otro trabajo, la verdad. Y entonces, en la medida que si una cosa es prostitución, lo son todas, pues me quedo con la música. Para acabar nos quedaremos con el primer single del disco, pues titulado La Decoración. ¿Qué me puedes decir de este primer tema? Pues nada, es una breve descripción de la ciudad de Málaga, porque me mudé y me sentí un poco triste aquí al principio. Y nada, una canción así que puede sonar un poco los en mí y anima, no sé, que una batería muy fuerte y tal. Y en la compañía he considerado que después del primer single igual cambio en última hora. ¿Ah, sí? No sé. Y ya, pues una canción más de 12, espero que a la gente te guste. Muy bien, pues así llegamos al final de esta entrevista con Antonio Luque. Muchísima suerte con este disco, El Mundo Según, y que vayan muchos éxitos. Muchas gracias a vosotros. Que vaya bien, buenas tardes. Gracias. Una nube de humo negro cubre mi paisaje. De un siglo, más de dos, están en el paseo de poniente. Los más ágiles pintaron tonterías escalando por amor. Ahí está la decoración en cualquier rincón, entre nubes de humo negro y de ruidos. Como un cromo que tuviese repetido. He ahí la plaza de los toros más más hermosa cuando está vacía. Esa feria ya pasó. Cerca está el Palacio de Justicia. Antes era un gran hotel. Los criminales cambian pronto su versión. Ahí está la decoración. Cualquier rincón entre nubes de humo negro y de ruidos, como un cromo que tuviese repetido. I ara continuem amb el nou EP de Cooper, que porta el nom de Dies de Cine, fent un petit homenatge a Antonio Gasset. Realment, el nom és conseqüència de les referències del setè art que trobem en els tres temes originals, petites dosis de pop de guitarres envoltades d'una elegant portada de Catherine Deneuve. La cançó que obre el disc es titula El Sur i fa referència a Víctor Erice. I nosaltres ara continuem amb uns valencians, la banda Índigo, que està a punt de publicar el seu disc Coses que nunca t'he dicho. Venen precedits per la targeta de presentació, que van ser guanyadors o semifinalistes en el concurs Proyecto Demo del FIP. I trobarem en aquest nou disc cançons en castellà, mig camí entre l'indi i el pop dels 60 i dels 70 espanyols. Doncs moltes comparacions han sortit amb aquest grup i La Buena Vida, perquè estan més o menys en la mateixa línia, però per comprovar-ho, ens quedem escoltant aquesta cançó, Échale la culpa a Gil. Dentro aquel invento, aquel papel de moda, rastros de otra vida, se verá cumplida aquí, en el presente imperfecto, tantas horas muertas, delante un televisor, de un miércoles cualquiera. Si estoy tan triste, no es por tu culpa. Solías decir aquel viejo guardián. Marcel Klang, que és l'alter ego del compositor mallorquí Miquel Vicent Sastre, un autor que ha escrit un volum important d'obres entre orquestrals i de cambra per grups i que ara s'endinsa en el pop d'avantguarda amb el seu àlbum titulat Animal Fràgil. Els seus referents són tant la música anglesa amb els grups com Radiohead com la chanson francesa amb un dels seus ídols, Dominica. Amb aquest Animal Fràgil que ens presenta és un ésser humà carregat d'amor com la següent cançó. Totes les teves cares, totes les meves drogues, tot el meu magatzem de records, tots els teus vespres cadàvers, tots els meus somnis degollats, tots els teus matins suïcidats, tot el teu regne silenciat, tot el meu infern. Aquesta setmana la bilbaïna Inara Legardón ha estat presentant un cop més les seves cançons del seu It's Day Alive per terres catalanes. Ho ha fet en concerts de petit format com el que va fer el passat dimarts a la sala Elio Gabal de Barcelona. Tot un luxe tenir a una de les artistes del món indie més valorades del nostre país a un pam de distància. Una de les cançons que no han faltat en cap dels seus concerts ha estat aquest tema que dona nom a l'àlbum It's Day Alive. It's thank you. Escolta el murmuri al 107.2 de l'FM. Gairebé un any després de l'edició de l'aclamant segon disc dels Broken Family Band, els quatre integrants de la banda de les Famílies Trencades, amb el seu líder i cantant Steven Adams al capdavant, repeteixen amb un disc molt més rocker i àgil. Tot i així, nosaltres ens quedem amb la seva excepció i ens quedem amb el tema Travel. And how many times not understand all the trouble I'm in. You brought to my door the trouble with you. Cause you always want more trouble. Trouble. Joseph K. és un personatge de Kafka, però també és una banda d'Edimburg que ara ha editat Entomology, una antologia de Joseph K. a la que pertanyen dos temes, Sorry for Laughing, recentment versionada per Nouvelle Vague, que és la que ara mateix sentim. Alguns considerarien sacrilegi el nou àlbum de The Thermals, no només per la caràtula del disc, sinó també pel nom del disc, The Body, The Blood and The Machine. Aquest és el tercer treball del conjunt de pop-punk d'Oregon dels Estats Units i nosaltres ens quedem escoltant el seu tema Returning to the Fold. Maybe. I el Murmuri d'avui l'acabem amb els escocesos Teenage Fan Club, que arribaran demà a Barcelona per tocar el Primavera Club. I no tocaran única i exclusivament els temes de Vagabonesque, per molts la seva millor obra i un dels discos que va establir les bases de l'indie rock més melòdic fet a la dècada dels 90. Acabem, doncs, amb Star Sign i fins la setmana que ve.